Personas misteriosas. Algunos las veneran, otros las consideran siniestras. La mayoría no las comprende. Estás escuchando Brujas sin Escoba. Sarguiña, que racha, barik. En Irola Irratia 107.5. Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba en Radio Irola 107.5. Muy buenas tardes, perdón que me lo disfruto yo sola. Doy las buenas tardes a todo el mundo. Estamos aquí en Brujas sin Escoba en la Irola. Estamos, bueno, las brujas de siempre. Buenas tardes, Sol. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Mira, la ha costado. Y luego estamos con unas invitadas muy especiales, otras brujas más que nos acompañan hoy, que son Marian Puertas. Hola, Marian. Hola, buenas. Y con Izaskun Sarrandikoetxea. Opa, ¿qué tal? Mira, casi lo he dicho del tiro. Ahí del tiro. Y bueno, tenemos a estas invitadas aquí en el estudio para que nos hablen un poquito de un proyecto que están llevando a cabo, que es Mundo Imaginario, que se va a llevar a cabo en Chirvilenea, que es unas jornadas. Sí, son unos encuentros. ¿Encuentros? Sí, son unos encuentros que se van a celebrar el 23 y el 24 de octubre y que tratan sobre la sexualidad, el cuerpo y... El arte, el feminismo. El arte y el feminismo. Pues siguiendo un poco con la trayectoria que llevamos en Brujas sin Escoba, que es un poco una trayectoria inconsciente, pero que nos late dentro, parece ser, pues vamos a tener con nosotras y nos van a explicar un poco de qué tratan los encuentros. Y antes de aventurarnos con este mundo imaginario, con ese nombre tan bonito, ¿no? Imaginario, que ya está el mismo nombre, es creativo, pues nos vamos a aventurar con una canción de un artista que se llama Pipiloti Rist. Es una artista, mujer, que ha trabajado también la cuestión del género, de la crítica feminista, del cuerpo, que ha trabajado mucho con su cuerpo. Y esta canción se titula I'm a Victim of This Song y nada, que os guste, más que mi inglés. But you, strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd need somebody like you. I never dreamed I knew somebody like you. Don't want. Estábamos escuchando esta versión o vuelta de tuerca de Pipilotti y Rist a este tema, ¿no? Bueno, estábamos, como habíamos dicho, hoy tenemos invitadas aquí en el estudio. Estamos con Marian Puerta y Saskun Sarandi Coechea, de Mundo Imaginario. Nos van a contar más o menos de qué va este encuentro, este proyecto. Bueno, saludo de nuevo. Hola, chicas. ¿Qué tal? Hola. Muy bien. Bueno, ¿cómo surge Mundo Imaginario? Pues pues la verdad que fue muy poco a poco, ¿no? Y también un poco no de casualidad, porque yo creo que había muchas cosas que ya venían acumulándose dentro de cada una de nosotras, y al final pues hubo un detonante que hizo que todo fuera a más, ¿no? Hasta que se generara pues todo un mundo imaginario. Y yo creo que fue pues a raíz de toma forma, más concretamente igual a raíz de en el 2012. Realicé un máster de sexología y género en Madrid y, bueno, pues entre mis compañeras del máster, que éramos pocas y teníamos pues muy buena onda y inquietudes muy parecidas también, hubo un trabajo que nos mandó una profesora que era hacer una representación de nuestro sexo y podíamos hacer lo que quisiéramos, ¿no? Era un trabajo libre. Y entonces yo representé mi sexo a través de este collage de una vagina, y pues eso me empezó a abrir un montón de opciones y de realidades diferentes. Eso me dio para hacer una obra, lo compuse por cuatro obras diferentes de collage también, que llamé la obra Mundo Imaginario, y a raíz de eso las compañeras del máster también unieron sus representaciones del sexo, y de poco a poco empezamos a hacer una exposición en el bar de un amigo, a la gente le gustó y todo esto pues fue mucho más allá. Empezamos a hacer la página de Facebook también, y bueno, luego se terminó el máster, seguíamos muy motivadas por todo lo que estábamos construyendo. Hicimos también algunos talleres sobre la regla, sobre la reivindicación de la sexualidad en general. Para la performance de Montera, ¿cómo es? Sí, hicimos ese primer año fue muy a tope también. Hicimos en Madrid una intervención que llamamos Tu coño por Montera, porque lo que hicimos fue con las obras que teníamos, Pues fuimos por la calle Montera de Madrid, pero más que nada fue porque teníamos que dar unas jornadas en un local que había ahí, pero claro, teníamos que llevar las obras, que son bien grandes así, entonces íbamos por todo Montera, pues con los coños al aire, ¿no? Y la gente pues tenía un montón de reacciones tan diferentes, ¿no? De qué asco, a dónde vais, qué es lo que hacéis, cómo se os ocurre. A la gente te paraba, ay, pero esto es increíble, pero wow, yo también me interesa este tema mogollón. O sea, un montón de reacciones tan diferentes, ¿no? Luego también hicimos otra intervención con las pegajinas que íbamos repartiendo ese día también, porque claro, del collage de la vulva hicimos unas pegatinas a las que llamamos pegajinas, que da un montón de juego también, y salir a la calle con pegajinas allá donde vayas o empezar a repartirlas es parte de una educación sexual también, ¿no? Que yo en mi caso como trabajadora social y sexóloga desarrolló esa labor en talleres y así, pero ir por la calle repartiendo pegajinas y dando pie a hablar del sexo, a hablar de la vulva. Y pegajinando la ciudad. Y otra de las intervenciones fue esa, pegajinando la ciudad. Y luego, bueno, eso empezó siendo así, ¿no? Y la gente se unía, veíamos que tenía mucha cabida, que podíamos hacer muchas más cosas, que ideas teníamos un montón y que la gente colaboraba y se implicaba. Pues ya una vez terminado el máster, es verdad que cada una de las compañías vivíamos en una punta de España, así que nos mantenía un poco unidas un poco el Facebook y las ganas de hacer. Entonces les propuse que yo desde Bilbao comenzaría, que iba a proponer hacer unos pequeños talleres para que todas vinieran y pudiéramos hacer algo aquí en pequeño, petit comité, juntas. Y va organizando siempre. Hombre, un poco la esa capacidad asociativa que tenemos aquí, envidiada por el mundo entero. ¿No? Y repudiada también, también por el mundo también, entero. También, ¿no? Es que claro. Vicios y virtudes. Y fue un poco caliente así, lo que pasa es que se quedó un poco medio parado, pero en esa época fue cuando aparece Marian en mi vida. Oh, ¿cómo fue aquel momento? Entre lágrimas. Pues fue un momento muy interesante, porque yo justo estaba acabando la carrera, entonces tenía que hacer un trabajo de fin de grado. Como feminista, pues estaba claro que mi trabajo de fin de grado hice Bellas Artes, pues era escultórico y tal, y vídeo, pero todo estaba feminismo por todas las esquinas, ¿no? Y entonces buscando referentes, pues todo el día en casa hablando de artistas que te emocionan, ¿no? Que dices, oh, he descubierto un artista que tenéis que ver, que hace esto, que hacía lo otro, yo qué sé, ¿no? Y entonces justo Izas con su obra, yo con mis movidas, era como, esto es que estaba todo tan relacionado, ¿no? El punto es, bueno, que es que nos conocimos, porque es que a mí esto me parece súper, a mí me mola contar esto, porque fue que vino a vivir a mi casa, ¿no? Compartimos casa con otra compañera, entonces pues justo Marian pues se trasladaba a nuestra casa. Y yo justo era cuando estaba con toda la historia de la obra, con la primera exposición, que nunca había hecho nada así y no tenía mucha idea, pero yo iba haciendo cosas un poco así a lo loco sin saber. Entonces iba a empezar a venir a casa y empezó a traer cosas al cuarto, pero yo todavía no te había visto. No coincidíamos. Pero claro, yo empezaba a ver que metía la casa llena de obras, de pinturas, transexualidad, de esculturas, vaginas, pollas, por ahí. Claro, yo estaba diciendo, Dios, ¿quién viene aquí a vivir? ¿Quién viene? Y, joder, claro, yo veía el cuadro ese que tienes pintado. Sí, es que tengo un cuadro, que esto también me gusta a mí contarlo, de que era un profesor odioso, entonces dije, voy a hacer un transexual. Este típico profesor hiperrealista que dices, es que no me mola tu rollo nada, entonces voy a hacerte un transexual a ver qué me dices, ¿no? Bueno, no reacciono mal, pero yo esa pintura la tengo siempre puesta encima de mi cama, porque es que da mucho, o sea, da un juego terrible, sí. Pues si te llevas a alguien a casa, ¿no? Le metes en tu habitación y empieza como a pensar, ¿dónde me he metido? ¿Esto qué es? ¿Qué va bueno, a pasar? Pues que sepas dónde te has metido, ¿no? Un poco pues con las pegajinas, las vaginas en la nevera, un transexual en mi habitación, pues que me va este rollo. Entonces es como situar a la otra persona, que está muy bien. Si pasan eso, pasan todo ya. Claro, jo, y fue genial que en ese momento, pues eso, Marian viniera a vivir a casa y entonces empezamos a compartir piso, amistad y claro, y ella terminando su tesina, yo terminando la expuesta y también con la tesina del máster, pues, aquello era un nido de trabajo estupendo, ¿no? Mm. Y entonces ahí ya, una vez que nos quitamos las tesinas de encima un poco, sí, la verdad, sí. Y ya pasó el verano. Ahí surgió otra acción que hicimos que fue muy divertida, que es Kaleak Maitenau, que lo que, claro, como esa reacción, un día me invitaron a mí a un mercadillo para llevar obras y así, y en Donosti, y me dijo Izas, ah, pues voy a llevar las obras, me gustaría ponerlas, no es que las venda, pero para ver cómo mira la gente, ¿no? Entonces grabamos un vídeo así de ilegal total, viendo las caras de la gente. En el paseo este en de, el paseo Donosti, de Donosti, un domingo. ¿No? Entonces la gente... Era increíble, porque desde la risa, o sea, ver una vagina, que la tenemos todas, o sea, algunas, otras no, yo qué sé, ver una vagina y decir... tapar los ojos de a los niños. O reírse, uh-huh, o hacer jijiji como con vergüenza, sí, o venir y directamente decir, oye, que me gusta, tal, o sea, sí, reacciones tan diversas que era muy... Claro, que tiene mucho, bueno, yo hacía la lectura, ¿no?, que tiene mucho que ver también con la sexualidad, cómo vive la sexualidad cada persona, qué tabús, qué prejuicios tiene, las normas que nos imperan, uh-huh, ¿no? Y luego también ves que hay tanta diversidad porque no había tampoco, o sea, a mí me sorprendía que, por ejemplo, una mujer mayor, no sé, igual era octogenaria, voy a decir, súper encantada con las obras, acercándose, preguntándonos, ¿no? Y luego gente igual más de nuestra edad, de nuestra onda, que iba igual en la pareja, ¿no? Le tiraba ahí para que siguiera andando del brazo, no se parara. No sé, padres, sí, también así como modernos, tapándole los ojos a los niños, ¿no? Y es que... Era tremendo. Entonces decidimos, pues, imaginar la ciudad. O sea, pintar un coño de 3 metros en un lugar como muy punto negro de Bilbao. Porque vivíamos al lado y veíamos que, yo qué sé, yo a veces de noche mi ventana daba a ese lugar, ¿no? En unas escaleras. Es en la calle Fica, que son unas escaleras como muy largas y muy oscuras. El camino del bosque, al camino del bosque a la calle Fica. Yo muchas veces de noche estaba ahí en verano con la ventana abierta, he oído un tacón y me he asomado. Y a veces de noche he dicho, tranqui, estoy aquí. O sea, quiero decir, porque es una zona tremenda, ¿no? Entonces decidimos pintar ahí abajo un coño de 3 metros, que fue súper divertido. Pues sí, fue una actuación también. Vinieron un mogollón de amigas, ¿eh? Porque imagínate, sí, estábamos, y yo solas, ¿no? 8 o 10, sí. 8 o 10 amigas allí. Sí, sí, muy ahí divertido. Pero eso, luego, ¿lo pintasteis en un muro directamente? En el suelo. ¿Y aguantó o lo limpiaron? Tres, no. 2 días. Sí. Luego vino el ayuntamiento y ya lo limpió. Yo cuando llegué a esa casa me asomaba a la ventana y yo acababa de dejar a mi novio y estaba toda llorosa todo el día y toda la movida. Y me asomaba y justo el nombre de mi novio estaba pintado ahí en el suelo. Yo decía, joder, qué casualidad, ¿sabes? Que incluso se lo mandé a él, le dije, jo, tío, te dejo, me voy y mira, y mira. Y había otro nombre, Chus, y otro nombre, no sé qué. Había 3 nombres de chico pintados en la pared. Nunca los han borrado. Pero nuestra vagina la borraron. Sí, duró poquito. Sí, es increíble, o sea, es increíble. Y luego hicimos esa acción de noche ahí, y luego una excitación de... Entonces fuimos a las escaleras de Solo Coche y pintamos todas las escaleras. Bueno, o sea... Sí, claro, porque era un poco también la historia eso, de señalizar los puntos negros de la ciudad, ¿no? Estos puntos que son... pues menos transitados, pero que si queremos ir a nuestra casa, por ejemplo, donde vivimos, en vez de igual ir tú sola a las 4 de la noche por ahí, te lo piensas y te das la vuelta y te vas para el otro lado o te buscas un taxi o un poco toda esta historia, ¿no? De que casi siempre todas las mujeres tomamos más precauciones a la hora de volver a casa solas en la noche. Y queríamos señalizar esos puntos negros, reivindicando un poco, ¿no? Pues el lema de la calle es nuestra también, y le llamamos Kaleak Maitenau, la calle me quiere. Y eso, pintamos este mensaje también y el logo, ¿no? Y la idea era también, nos hemos quedado un poco a medias, pero sí que hay un vídeo, hacer un tutorial típico de estas son las plantillas, solo necesitas plantillas de cartón grafitis y un grupo de amigas para salir a tu ciudad, salir a tu barrio y señalizar y reivindicar estos espacios seguros, ¿no? Y que, bueno, que el ayuntamiento o quien tenga que tomar parte... los acondicione, los ilumine, los haga más seguro, ¿no? Que haya una urbanización con más perspectiva de género, de espacios inclusivos y seguros para. Hombre, hay veces que es como tan fácil, a mí me parece tan fácil de hacer y como que no tienen esa perspectiva. Yo, por ejemplo, tengo que subir muchas veces las escaleras de Mayona. Y veo, pues un sábado a la noche hay como 4 o 5 coches de la policía municipal parados abajo vigilando gente que pasa borracha. Yo subo y no hay ningún municipal ni arriba, ni en medio, ni abajo, ni, o sea, solo están en vigilando que pasan borrachos. Pues yo creo que si es uno de esos coches se colocara arriba, ya igual, no sé. Si yo creo que, o sea, es como que sí, destinan hay los esfuerzos a cosas que igual no están, no son muy para nosotras, ¿no? Sí, además también es triste que tenga que ser la policía la que tenga que vigilar este tipo de cosas. O sea, porque en realidad lo que subyace debajo es la educación, es la falta de educación. Y entonces esta idea se empieza a gestar cuando os vais a vivir juntas. Las dos sois artistas plásticas. Yo sí. Yo estoy en ello igual. Sí. No, aquella vez, esto del collage, ya te digo, salió un poco, yo creo que, pues no sé, tenía ya una necesidad o eso surgió dentro de mí, ¿no? Sí que venía trabajando desde hace mucho tiempo con temas de... Yo soy trabajadora social y trabajo con violencia de género, ¿no? Es donde he desarrollado la mayor parte de mi trabajo. Y hago eso, intervención comunitaria con grupos de mujeres en exclusión social y sobre todo con mujeres inmigrantes, ¿no? Entonces, claro, al trabajar tanto tiempo con la violencia de género, en general, y con la violencia de género en la pareja en específico, estar viendo un poco siempre lo negativo, ¿no?, de las relaciones de pareja. O bueno, en lo que yo basaba mi trabajo era en prevenir esto, ¿no?, y en fomentar las relaciones sanas y de buen trato. Entonces, la necesidad era de darle la vuelta a todo esto y decir, no, pero es que en la sexualidad no solo hay violencia, en la sexualidad hay placer, es un derecho, el disfrute, el goce. O sea, quería darle la vuelta a todas estas relaciones de pareja negativas que en la que día a día daba los talleres, ¿no? Y por eso me apunté al máster de sexología y género. Entonces, todo lo que venía yo acumulando y viendo en los talleres que llevaba a cabo, pues creo que, no sé, pues que se plasmó en esta pequeña vulva para reivindicar, ¿no?, este derecho al placer, el derecho a que mi sexualidad es libre, a que yo hago lo que quiera con mi cuerpo, con quien quiera, cuando quiera, como quiera. Y lo que me dio este proceso fue que pude ver cómo un proceso creativo va acompañado de un proceso de empoderamiento, ¿no? Es lo que en mi caso sucedió y lo que ahora estoy intentando plasmar en los talleres que también hago con estas mujeres, ¿no? O sea, al hacer esta primera vulva, este primer collage, el de la pegajina, es como la primera fase de un empoderamiento individual, ¿no? El tomar conciencia de dónde estás, de quién eres, de tu situación, de tu problema o de tus necesidades, ¿no? Después, el haber hecho de esta vulva una exposición colectiva con las demás compañeras a las que se unía más gente, ya forma parte de la segunda fase de empoderamiento, que es el empoderamiento colectivo, ¿no? Incluso el de hacer una exposición pública, salir a la calle, unirte con más gente, ¿no? Y ya la reivindicación política o la fase del empoderamiento más político es el salir a la calle, pegajinar la ciudad, hacer grafitis, a reivindicar tu espacio. Entonces, todo esto, bueno, yo lo podía explicar, o a mí me sirvió, ¿no?, claramente el de, vale, o sea, todo un proceso creativo va unido a un proceso de empoderamiento con el arte, ¿no? O sea, a través del arte y el arte feminista como herramienta de lucha, ¿no?, y de toma de conciencia. Pero... Sí, digo que tiene un poco que ver, ¿no?, con todos los encuentros imaginarios. Claro. Precisamente la idea esencial, ¿no?, que se puede traslucir es precisamente esa, ¿no? Cómo el arte puede ayudar a la transformación social, en concreto aquí en femenino. Hay una cosita que me ha parecido muy curiosa, que no entiendo, que me gustaría que me explicarais. Lo de verde fluorescente. ¿Cuál verde? Porque está mirando en vuestro blog y pone el color con el que la asociáis es verde fluorescente. No. ¿No? ¿Dónde no? No. ¿Yo qué está mirando entonces? Pues igual te has mezclado de esto que te has puesto a navegar y te has ido a otro lado, ¿eh? Yo, no sé. Pone un mundo imaginario también. Ay, no sé dónde fue, pues, sí, eso. En el blog puede lo hemos ser. Hecho. pues puede ser que haya otro mundo imaginario, ¿eh? Puede ser. Sí, yo no tenemos nada con el verde fluorescente. No tenéis nada con el verde fluorescente. No, tenemos discusiones de estas sanas. ¿Esto en rosa? No. Ah, en rosa fucsia. La cultura del rosa, no. Joder, pues a mí me gusta el rosa fucsia. Pues puta mierda de cultura de rosa fucsia. O sea que no. Con el verde, nada. Con sí, del fox, del rosa... Mírala, lleva un sujetador rosa fucsia. Rosa furcia. Eso. Rosa furcia. Y yo soy más de la... En contra de la cultura del rosa y todo este rollo de los lacitos y esto. Entonces, ahí tenemos nuestra discusión siempre, pero vamos, pero las que hay que tener. Pues bueno, estas chicas, no sé quiénes serían, son también un grupo de mujeres hablando del verde fluorescente precisamente para visibilizar, ¿no? Ah, sí, tenía... Sí, con razón pues no encontrábamos el programa en esa página. Claro. Lo vamos a mirar porque está bien interesante, sí, ¿no? Sí, sí. Qué sí, bueno. La verdad es que curioso. Sí, que haya otra referencia, ¿no? Que tenga el mismo nombre. Joder. Sí, y creo que había un blog de alguien, de que creo que se llama Mundo Imaginario también, no sé, o algo parecido, no sé si es igual. Sí, ahí hay conexiones, ¿eh? Siempre hay. Esto más maravilloso del mundo son las conexiones. Sí, hay paralelos. Las conexiones son lo mejor del mundo. Qué suerte. Y, bueno, ¿qué son las terceras jornadas que hacéis? Segundas. Las segundas. ¿Vale? Y que, bueno, antes de empezar con el programa de estas jornadas, ¿qué es lo que rescatáis de las anteriores jornadas? Así como... Pues un poco la misma dinámica. La misma dinámica, me refiero a hacer alguna mesa de activismo, o sea, a la misma manera de como de gente que nos interesa que venga a hablarnos, gente que nos interesa que venga a proponer lo que hace, a decirlo, una exposición de arte. Un poco eso, lo mismo, que seguramente si hacemos unos terceros, ahí estamos ya dándole vueltas a cambiar eso. Y... Lo que funcionó muy bien el año pasado, o sea, lo que nos quedamos sorprendidas es de que a la gente le interesaba. O sea, nosotras en principio, no sé, hacíamos unos encuentros y no pusimos primeros encuentros. O sea, sí que estamos abiertas siempre a hacer más cosas. Pero sí que nos dimos cuenta que, bueno, pues es que igual hay una necesidad, hay una demanda. La gente participó un montón, o sea, vino un montón de gente y participaba además de manera activa. Haciendo propuestas. O sea, ¿no podríais traer algo sobre esto? Eso es, ¿no? Y eso es súper, ¿no?, emocionante. Pues esas cosas sí que hemos recogido del año pasado, porque pedíamos un feedback a la gente también. Hubo gente que nos escribió, otra gente que nos iba hablando, ¿no? Entonces sí que hay ciertas realidades o cuestiones que salieron en los encuentros del año pasado que estamos abordando ahora también en estos segundos encuentros. Sí, como dice Marian, creemos que el formato, claro, lo de jornadas, ¿no? Yo también cuando siempre me apunto a todas las jornadas, a todos los cursos, a todas las charlas, y luego no llego, muchas veces no llego a todo porque acabo de currar y encima me voy a meter a otra jornada, o sea, no me da la vida, quiero tener mi vida social también, ¿no? Entonces, el hacer unas jornadas un fin de semana era como, a ver, no vamos a agobiar a nadie, ¿no? Que sean unos encuentros, que parece que suena diferente. Y que tenga también representación de mujeres que están haciendo música, mujeres que están haciendo poesía. Que no sea ir y escuchar dos charlas y luego irte a un bar a tomar algo, sino que haya de todo ya allí. Eso es. O sea, que esté la parte lúdica, que es tan importante, ¿no? No se parece. La parte de tomarte una cerveza viendo un concierto y estar en el mismo entorno feminista y estar viendo a unas mujeres que hacen, yo qué sé, ruidismo, performance. O sea, eso nos interesa. Sí. Que sea todo como muy pack. Me suena que el año pasado había como un espacio bastante grande para los performance, o me lo estoy imaginando. El año pasado hubo una performance y un teatro. Y un teatro. Y este año hay otra performance. Luego, claro, es que la palabra performance... Una performance. Hay una poeta allí leyéndonos sus versos. Yo lo veo muy performático eso también. A ver lo que hace. Va a ser maravillosa. Y yo cuando la he visto es muy performática. Yo qué sé. Es que eso es muy abierto. El año pasado estuvieron también Mag Madame, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal? Son brutales. Son brutales. Y a mí me costó mucho entender el rollo este del ruidismo, del pum, pum. Y yo decía, a ver, esto, yo no sé bailar esto. Yo soy de dame izquierda, derecha, 1, 2, 3, ¿no? Y me decían ellas, a ver, cierra los ojos y siente. Y joder, sí, ¿eh? Sí, sí, uh-huh. sí. Sí, o sea, percusión ahí, pum, pum, pum, te tiembla todo por dentro, o sea, son muy cañeras. Sí, son muy cañeras, son muy rituales también, ¿no? También en su vertiente son muy femeninas y sacan mucha... Muy performativas también puede ser. Sí, también, dentro de claro, muy performativas, sí, porque utilizan la improvisación como base. Y su cuerpo. Sí. Mucho. Sí, y luego Itziar, ¿no? Itziar y Miriam. Y Miriam. Itziar Marquegui también es dibujante, ella, de sí, cómic. Sí, brutal. Y sus cómics tienen mucho que ver con la sexualidad y con el cuerpo. Es que también es mi compañera de piso. Ah, mira. Ah. Yo he visto dibujos suyos a lápiz de colorines, pero no de cómic. He visto dibujos suyos, pero cómic no. Sí, sí, anda, sí, anda ahí metiéndole. Porque también este año, bueno, me voy a meter un poco, tenéis un taller de dibujo transgresor, ¿no? Dibujo radical. Eso es. ¿Quién está a cargo de ese taller? Miriam Cameros. Ah, vale. ¿Y cómo contactáis con para realizar el programa? ¿Cómo lo hacéis? Pues primero pensamos qué nos gustaría tener y después empezamos a tirar de todo lo que está en nuestras manos. Lo mismo la vecina que, o sea, yo por lo menos, yo creo que tú también, ¿no? Sí. Todo lo que está. Me suena que no sé quién conocía, o vas por ahí, conoces a, ves algo, ves a una poeta y pues con la poeta fui yo y le dije hola. Estamos haciendo unos encuentros imaginarios y nos gustaría mogollón contar con alguien que, o sea... Es que Marianne es muy sociable y conocía a mucha gente, además. Tiene mucho encanto. Bueno, yo me acerco, pregunto y... ¿Qué te parece? O sea, yo con la exposición de arte es un poco eso. Veo cosas, tal. Voy donde la persona, le digo, oye, mira, estamos haciendo, organizando. Pues un poco eso, un poco... El año pasado, que era de manera autogestionada, así que tiramos más de redes más cercanas, pero que siguen siendo muy potentes e interesantes, ¿no? Digo cercanas porque también eran más de Bilbao, del entorno, es, ¿no? Que había veces que decíamos en casa, en la sala, esto de llegar a la noche, ¿qué tal te ha ido el día? Pim, pam, pum. Joder, estábamos, pues no, sigo con esto, esta tal, la otra sigo con lo mío, y decíamos, joder, es que esto es súper interesante, ¿no? Y con la de gente que conocemos, que porque de esto no sé quién podría hacer, y de esto, y ahí es un poco el rollo de, joder, con la de gente que conocemos, que sabe de esto, sabe del otro, o hace esto, o hace lo otro, ¿por qué no reunirnos, no? Un poco eso. Y es iba a decir nada, no quiero cortar a nadie, si os parece bien, iba a poner una canción. Claro, a mí siempre me gustan las canciones. Digo, para que no sea ahí tanto y ahí aprovechamos a respirar un poco y ya luego entramos ahí con lo que es el programa, ¿no? De lo que van a ser Mundo. ¿Qué canción vas a poner? Estaba pensando en Un punto de luz de Inde Stylar. Muy bien, me parece. Tengo la aprobación de Judith. Sí. He de decir que esta chica es maravillosa. Es nacida en Irún, pero residente en Barcelona. Es una de las primeras chicas que hizo danza en la península. Lo que pasa que, bueno, se ha retirado a Barcelona, hace hip hop, baila, bueno, está en teatro, hace millones de cosas, y la verdad que me encanta porque es muy, muy sutil. Ella siempre permanece en un segundo plano, de hecho vive dando clases de conducta root, que es una cosa muy curiosa, y me gusta porque es una chica que viene muy poquito. O sea, es muy cercana, ¿no? Que es de aquí, pero se la programa muy poco, viene muy poco y se la conoce bastante poco. A una chica buena que programen muy poco. Sí, raro, ¿no? No sé por qué, yo creo que igual también. Sí, y tiene, o sea, tiene canciones de todo tipo, pero sí es muy tiene un punto muy chamánico. O sea, que no, igual tampoco habla tanto de, sí, porque sus letras son muy de género, pero habla más del tema de la tierra, ¿no? Yo creo que es una vuelta muy a lo primitivo, y entonces me gusta que radie en Irola porque yo creo que esta chica hay que escucharla de vez en cuando porque es una auténtica chavana. Dicho bueno. Lo dicho, Indie Stylar. Vamos con Indie Stylar, con Un punto de luz, y ya volvemos con Mundo Imaginario. Porque somos luz, canales de energía, porque nuestra existencia aquí no es gratuita, vida mía, se me olvida a veces respirar. ¿Cómo es posible dejar nuestra naturaleza detrás? Adoptando formas de vida como seres humanos, envasados al vacío y en vitrinas expuestos a una gran soledad. Si no asumes que el amor es por lo que hay que luchar en verdad, vuelva a la tierra, hermano, y nota cómo el polvo se levanta. tu galope y tú que avanzas, brisa como aire que aterriza en tus oídos, memoriza la experiencia de la libertad, escucha la voz de la eternidad, como el agua que fluye en cada gota, gota que toca tu piel, célula a célula, con amor se engrandece el alma, mi ser sigue consciente de los tiempos difíciles que se vive en el presente, nuestra generación que rápida, insípida, asimilación de conceptos, no hay nada que cubra este hueco, solo el amor. Hace falta música para el alma, hace falta que galopes conmigo con calma, hace falta que me acerques a la orilla, mirándome a los ojos, recordándome mi vida. No puede ser que olvidemos de dónde venimos, solo queda un punto de luz en la oscuridad. ¿Cuánto más hace falta para respetar la sabiduría de nuestra madre? No puede ser que olvidemos de dónde venimos, solo queda un punto de luz en la oscuridad. ¿Cuánto más hace falta para respetar la sabiduría de nuestra madre? Es por lo que yo vivo, es por lo que me inspiro, es la música mi vínculo contigo, es lo que me hace recordar que es algo sobrenatural, no soy simplemente un canal más, es lo que me conecta, me obliga a ir directa, encontrando la raíz a veces siniestra, hundida en la tierra, profundamente expande la sabiduría de nuestra madre, bien sabe que estamos distantes de nuestro cometido y de nuestros semejantes, actuando en un sinsentido, cada vez más desunidos, el valor del dinero es el único motivo. No puede ser que olvidemos de dónde venimos, la desconfianza es la que crea enemigos, yo ando buscando la magia que nazca en mi camino. No puede ser que olvidemos de dónde venimos, solo queda un punto de luz en la oscuridad. ¿Cuánto más hace falta para respetar la sabiduría de nuestra madre? No puede ser que olvidemos de dónde venimos, solo queda un punto de luz en la oscuridad. ¿Cuánto más hace falta para respetar la sabiduría de nuestra madre? Bueno, aquí seguimos en Brujas sin Escobas, en Radio Irola. Estamos con nuestras invitadas que ya hemos comentado antes, ¿no? En una entrevista con Marian Puertas y Saskun Sarrandikoetxea, quienes nos están hablando sobre las jornadas que se van a llevar a cabo en Txirbilenea el 23 y 24 de octubre, Mundo Imaginario. Bueno, continuamos aquí. Nos ibais a hablar un poquito de lo que va a ser el programa, ¿no? Que vais a preparar. Para estos encuentros. Antes de lo del programa, justo que estábamos comentando aquí, antes de lo del programa, comentar que hay otra chica que también está organizando, que es Blanca Ortiga. Blanca Ortiga, que le mandamos un saludito desde aquí, desde el estudio, que también es performance, también da formaciones y también está bastante implicada, ¿no?, en este tema de arte y feminismo, que hoy no ha podido estar con nosotras, pero que su presencia pues se siente. Así que un besito para Blanca. Sí, para esa soviética organizadora. Y otra cosita, pues justo antes de empezar el programa, el directo, porque estamos en directo, señoras y señores, Marian ha recibido un mensaje. Un mensaje. ¿Nos puedes decir el mensaje que has recibido, sí, Marian? Mira, un amigo que es muy activista en las redes, David Ecuadorechea, un grande también. Un saludo también para David. Un saludo grande también para David. Bueno, pues me ha mandado un mensaje y me ha dicho, mira, Marian, lo que acabo de encontrar. Entonces os lo voy a leer, porque sí nos gustaría explicar un poquito esto, no sé si la persona que la ha mandado está escuchando o no, pero bueno, me ha mandado un mensaje en el que pone, no entiendo muy bien qué pinta el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Vizcaya en un encuentro feminista en un espacio ocupado en Sestao. Hablo de los encuentros imaginarios. Me gustaría que alguien me lo explicara, por favor, y no es broma. El mismo mensaje también en euskera. Pues lo podemos explicar, pero yo creo que es simplemente un entender las cosas de diferente manera. Yo creo que el trabajo hay que pagarlo, o sea, hay que dignificar nuestro trabajo. El año pasado nos salieron genial los encuentros y todo fue por la cara. Fue maravilloso, toda la gente que vino a colaborar con nosotras. Y eso está súper bien. Pero este año, ya sabiendo que habíamos hecho algo que a la gente le interesaba y que podíamos hacer otros porque había interés, pues hombre, me parece que teníamos que hacer el esfuerzo de pedir dinero a la Diputación, al Gobierno Vasco, a quien fuera, porque ese dinero es mío también. Sí. Y porque la gente que viene, pues trabaja, entonces cobra y vamos a pagar desde a los artistas hasta, o sea, a todo el mundo. Claro, va muy unido al objetivo, ¿no? A uno de los objetivos de los encuentros imaginarios. O sea, estamos haciendo los encuentros imaginarios para visibilizar el trabajo de las mujeres, toda la red, todos los colectivos, todo el tiempo, todos los esfuerzos que estamos haciendo. Queremos que las mujeres en el arte sean visibilizadas, que tengan espacios, pero no solo queremos que se haga por la cara, o sea, entendemos que esto lleva mucho tiempo detrás, mucho estudio detrás, mucha preparación, mucha organización, claro. Y queremos, como Marian dice, dignificarlo, ¿no? O sea, dar valor al trabajo que hacemos y esa es la idea, y que se hagan en Chirvilenea, pues es que realmente también nos interesa que se haga en un espacio como ese, ¿no? Queremos que Encuentros Imaginarios esté allí y siga. Claro, bueno, yo participo mucho en Chirvilenea, entonces evidentemente, o sea, voy allí durante todo el año, tenemos un taller de serigrafía, damos cursos, hacemos un montón de cosas y me parece que es un espacio que me pertenece también, igual que creo que me pertenece el dinero público en cierto modo, si voy a hacer algo que le interesa a la gente y que, o sea, me parece, o sea, yo ahí no tengo ninguna duda. Pero no sé, entiendo también que hay diferentes opiniones. No sé. Sí, también es verdad que, bueno, o sea, esta ocasión lo hacemos así, hay otras cosas que hacemos de manera, bueno, por pura militancia, ¿no? Hombre, o sea, mira, que el año pasado, en los encuentros del año pasado, hubo una chica, Beatriz Martín, que me dijo, oye, que he estado en los encuentros, muy interesante, tal, me gustaría que organizarais algo durante el año para debatir el tema queer, porque me parece que eso es, hay que hablarlo, hay que hablar sobre eso, hay que ver qué opina la gente, hay que profundizar más, enterarnos. Y le dije, jo, estupendo, pues vamos a hacerlo juntas, ¿no? Tú y yo, porque aquí Mundo Imaginario tenemos cada una nuestro trabajo, nuestra movida. A mí también me interesa mucho el tema queer, esa teoría, ¿no? Y venga, y nos pusimos y hemos hecho durante todo el año reuniones mensuales a las que ha asistido un montón de gente, simplemente desde el punto de no tenemos ni idea de esto, pero queremos saber. Vale, vamos a tener, teniendo en cuenta un poco que nos está escuchando gente diversa, o eso esperamos, ¿qué es eso de queer? Jo, aquí sí que no venía preparada para esto. El tema queer, o sea, la teoría queer es todo un desmontaje del género, ¿no? Es una teoría, ahora mismo yo creo que ya está como desfasada también. Creo que ya está sobrepasada por otras cosas que no sé ni el nombre. O sea, vamos como a traspiés siempre por el mundo. Pero, desmontar el género, hablar de desmontar el género binario, mujer-hombre, eres mujer, eres así, eres hombre, eres así. Sentirnos más a gusto en nuestro cuerpo. Bueno, es una cosa que empezó en los años 60, 70 en Estados Unidos. Con queer era un insulto, ¿no? Eres bicho como raro. Un bicho raro, eres lo peor, que aludía pues a toda la intersexualidad, transexualidad, todo esto, y entonces coger ese... Apropiarse de esa palabra y decir, pues sí, soy queer. ¿Y ahora qué? Entonces ahí se ha desarrollado a partir de ahí, ya de este movimiento de gays, lesbianas, transexualidad, tal, todo ese movimiento se ha vuelto un poco demasiado... O sea, ahora mismo está muy en la universidad, muy en... En la academia. Entonces yo creo que ya se está como por otro lado pasando por encima, pero yo en esto estoy muy, pues eso, interesada, pero sin más. Sí, los grupos de debate comenzaron un poco por esa inquietud de, bueno, vamos a juntarnos, vamos a hablar, vamos a ver qué conclusiones sacamos, ¿no? Sí que Beatriz es la más teórica en todo esto y quien llevaba un poco los grupos de debate y de reflexión, ¿no? Pero se hablaban un poco de eso, de salir del género binario, ¿no? De que la sexualidad es un continuo, que es algo que no nos podemos quitar de encima y que cada uno... Y que cambia. Es el continuo, ¿no? Cada uno se puede sentir no identificado ni con el género masculino ni con el género femenino y romper eso, ¿no? Que se amplíen diversidades. Esto muy por encima, ¿eh? Yo, la verdad es que es una cosa en la que me cuesta entrar porque además la teoría hay alguna que, para leer la tela. Sí. Y luego, a mí me alucinó mucho porque igual que Bea, que Bea sí que había leído más cosas y estaba como más empoderada, pero igual que nosotras que decíamos, vamos a ver, hicimos una reunión, nos prestó el espacio el ICA Ateneo, y hacemos la reunión, ponemos 7 sillas, 40 personas. 40 personas el primer día. Y decían, o sea, ¿por qué habéis venido? Les decíamos, ¿por qué habéis venido? Porque era como, ¿qué es esto? ¿Sabes? No sé si lo podemos controlar. Y nos decían, es que como ponía introducción, y esto siempre me ha interesado, pero como cuando viene alguien es como el pro que sabe de esto mogollón, entonces yo quería desde abajo, que no me entero mucho, como toda, o sea, estamos todas iguales. Igual son conceptos que a no ser que estés ahí ya como metida en el tema, aparte que no los entiendes, o sea, vamos a ver, una cosa es leer y otra cosa es entender y comprender desde la lógica y luego pasarlo al cuerpo. Hay que desmontar un montón de patrones y paradigmas que tenemos metidos en el cerebro. Entonces yo creo que es una introducción durante años. O sea, sería estar en primero de carrera, porque es algo que te pasa antes en la mente y en el cuerpo, de que entiendas que ya hay una teoría desarrollada desde hace 40 años que habla de eso, porque de repente sientes que, bueno, que esto de mujer, que tú eres muy machirulo en unas cosas, o sea, quiero decir que todos tenemos como esas cosas, y los hombres también, algunos, ¿no? Se plantean, pero yo, ¿por qué tengo que ser esto y esto por ser hombre? Igual no quiero, o sea, que la sexualidad no rige nuestra manera de ser o de comportar, o sea. Sí, también hay una cosa que me ha parecido curiosa que hayas dicho, que es una actitud también que tenemos, que solemos tener bastante las mujeres, o incluso aquellas sexualidades que están marginadas, que yo no entiendo mucho, yo no sé mucho, yo desde abajo, yo en un segundo plano, y que en realidad también es mucho miedo lo que tenemos detrás. Total. O sea, porque, por ejemplo, ese tipo de reuniones se producen dentro de lo masculino y la actitud que se toma es totalmente diferente. Yeah, aunque no se tengan idea, pero tampoco se preocupa mucho de que no se tengan idea, ¿no? Y eso sí que es una cosa interesante, que yo creo que estos encuentros también ayudan a eso, ¿no? A empoderarnos y a tomar posición y a decir, bueno, pues no tengo mucha idea, o quizás lo que tengo que hacer es una reflexión interna y descubrir que realmente si estoy aquí es porque antes he pensado mucho, porque para llegar a una teoría, ¿no?, para cuestionarte tu cuerpo, has tenido que pensar mucho. Y también es curioso que nos suceda a las mujeres, ¿no?, porque se nos acusa muchas veces en ciertos ámbitos de feminazis, o de que es que siempre estáis reivindicando, es que siempre estáis dando la brasa, es que no sé qué es, que no sé cuánto. A ver, si lo estamos haciendo, será por algo. Claro, claro. O sea, no es de repente que digas tú, voy a sacar el hacha de guerra. No, es que lo hemos visto en casa, nos lo hemos mamado y ha llegado un momento en que ahora podemos lucharlo. Bueno, antes también lo estaban luchando, ¿no? Hay otras mujeres anteriores a nosotras que lo han estado luchando y que están y que son precisamente los referentes que tenemos para estar precisamente hoy aquí en el estudio, 5 chicas. Hablando de arte, sexualidad y feminismo, que parece una tontería, pero en realidad es una lucha muy fuerte y que cuesta mogollón de trabajo realizarla. Entonces, pues bueno, estos encuentros es una bonita puerta para acceder, ¿no? Y empoderarnos todas juntas. Pues sí, esa es la idea. De hecho, el viernes que comenzamos por la tarde con el programa, comenzamos con unas mesas discursivas que hemos titulado la Espacio Pública. Y a esta primera mesa vienen invitados 4 colectivas diferentes, ¿no? De diferentes colectivos que se asientan en Bilbao y trabajan en Bilbao. Sí. Eso es. Y un poco la idea es, va por donde estás haciendo tú la reflexión, ¿no? De qué nos pasa cuando trabajamos en colectivas públicas, en procesos donde solo hay mujeres, o con qué dificultades nos encontramos, propias o externas, o en nuestro proceso, qué nos encontramos, con qué miedos, con qué barreras, con qué obstáculos, ¿no? Y la idea es que estos colectivos reflexionen y nos compartan un poco ¿qué les ha pasado en esos procesos o en ese trabajo en red, en equipo? Que es una parte que me parece súper potenciadora, pues porque nos va a dar opción a aprender, ¿no? Porque, bueno, nosotras en Mundo Imaginario estamos también en un proceso, siempre trabajamos en equipo y en red, ¿no? Y bueno, y escuchar de otros colectivos que siguen haciendo ese mismo trabajo, ese mismo esfuerzo, y que nos puedan dar un poco la visión y la experiencia que han tenido. Estaba dándome ahora cuenta cuando dices eso, sí, de que hay una conexión. Acabo de caer ahora mismo. El año pasado a esta mesa de activismos trajimos a 4 colectivos también, uh-huh, de mujeres, bueno. Y entonces una de ellas era Mai Serrano, de Mujeres, sí, Imperfectas. Ah, mira, Mai Serrano. Fue súper graciosa porque se levantó y dijo, vamos a decir de qué estamos hasta el coño, todo el mundo, todas las mujeres enfervorecidas, o sea, de una en una, estoy hasta el coño de no sé qué, todas, cada una su cosa, ¿no? Y fue súper gracioso. Y este año viene una chica que ha fundado una colectiva en Pamplona o en Zaragoza. Zaragoza, ¿no? Es que no creo, sé que si sí, vivía en Pamplona, está en Zaragoza, bueno, o algo revés, así. Sí. El tema es que ella ha hecho unos carteles a raíz de una exposición que se hizo en Madrid de Carl André, bueno, que él era pareja de... no me sale el nombre. Cotilleos. No, no, de esta artista cubana que murió, que seguramente la asesinó él, que es como una cosa así que dicen, Mendieta, que la tiró por el balcón, Mendieta. Entonces, Mendieta, eso es. Entonces hicieron la exposición de Carl André y esta chica se calentó y dijo, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Quién coño es Ana Mendieta? Entonces hizo carteles, traen a Carl André y no nos hablan de Ana Mendieta. O sea, hizo carteles de quién coño es Ana Mendieta. Empezó por ahí, quién coño es, nos lo contará ella mejor, ¿eh? Igual estoy... Y entonces la gente por la red, pues quién coño es y otra artista y pum, pum, pum. Y eso, o sea, está súper súper conectado con lo de Mai Serrano, de estoy hasta el coño de... Claro, que no, o sea, nos, es como... Todas que no nos hagan visibles, misma, ¿no? Claro. Con la, esta es la una, visibilidad. Es que la iniciativa de quién coño es, eso es una iniciativa como que empieza de manera particular, sí, por esta historia, pero que aspira a ser también colectiva y que la, ella en su blog o en su página tiene todos estos carteles de quién coño es, no sé quién coño es, ¿no? Ahora y todo, han hecho, nombres de mujeres. Han hecho también un fanzine, están está pidiendo colaboraciones, fanzine, de escrito, o sea, que puedes... todo es como muy... Ah, sí, es verdad, hay un concurso, ¿no? Sí, hay un concurso literario, sí, sí, de quién coño es, que están pidiendo artículos escritos pues por van mujeres. A traer su fanzine para venderlo en... Mira tú. Me mola también la parte esta de que desde su página te puedas descargar los pósters de quién coño, sí, es, y como dice ella, llévalos a la universidad, a la escuela, a los barrios, donde sea, ¿no? Porque no, pues porque ella desde la Universidad de Bellas Artes, que, ¿no?, que estudia Bellas Artes, pues lo que comentaba también Charo el año pasado desde Plataforma A, que las mujeres no están visibilizadas, claro, en la universidad como, claro, artistas ni es nada. Que Charo Arrázola es una de las artistas que va a participar en la exposición. Y es de Plataforma A, yo también. En Plataforma A intentamos reivindicar eso, la presencia en las instituciones públicas. Luego puede quien quiera, puede que haya gente que no quiera estar, perfecto, pero ya elegirás después, pero que estemos, ¿no? Porque en este país hay una, en el País Vasco, en Euskadi, hay una ley de igualdad pionera, con la que salen en los periódicos y con la que se dan la mano y dicen, wow, hemos firmado la ley más pionera del mundo, ¿no? Y esa ley no se cumple y no pasa nada. Y entonces, antes que hablábamos de lo público y tal, que un museo esté recibiendo dinero público cuando no cumple la ley de igualdad pionera por la que todos son enhorabuena si se dan la mano y es como qué guay somos, y que siga recibiendo dinero público, pues no sé, yo prefiero llevármelo a una cupa. No sé, sí, si había un claro ejemplo de las exposiciones que tenía en el Guggenheim, ¿no? Había traído como 40 exposiciones y creo que solamente 3 o 4 habían sido de el Bellas de Artes mujeres. Es mucho más penoso todavía. Sí, el Bellas Artes es mucho más penoso. Hay un estudio de un artista que ahora mismo no recuerdo el nombre, que pues eso, que en 12 años, estoy diciendo por decir, pero 10, 12 años no hay ninguna exposición de ninguna mujer. No estamos. Silencio. Sí, silencio, estamos silenciadas, ¿no? Mm-hmm. Bueno, pero también estamos los colectivos dando caña, ¿no? Sí, hombre, todo el día. Pues eso es, estamos nosotras dando caña y si no nos quieren ver, nos van a ver. Si no, escuchar. Si no nos dejan ocupar la tierra, pues ocuparemos el aire y el aire. Sí, está claro. Pues otro de los colectivos que viene es Oyuka, hablando de Oyuka. Ocupación también, ¿no? Que es... pues la nueva ocupación feminista que están en Recalde, y pues bueno, vendrán también hablar un poco de qué se han encontrado, ¿no? En ese proceso, en esa ocupación, siendo un lugar solamente para mujeres, ¿no? En el que siempre sabe el debate de ¿y por qué solo mujeres? ¿Y por qué no puede haber hombres también, ¿no? Ya, sí, es un debate ese muy complicado. Es complicado, sí, pero también sí. Es muy reiterativo y muy recurrente, ¿no? Siempre tenemos que estar también justificándonos en por qué queremos tener un espacio solo para nosotras, ¿no? Y por qué no. Y que no hay más espacios mixtos también. O sea, justificando, decíamos hoy, las feministas no nos justificamos. Colaboramos en un fanzine aquí a veces. Sí. Y entonces, ¿cuál es el nombre? El fanzine se llama ¿cómo se llama? No me sale. Me está fallando los nervios del director. Falling War o algo así, Falling War. Falling War, creo que es. Bueno, es un fanzine. Es un fanzine de un amigo que lo vende él así, que es súper autogestionado todo. Y a veces, pues yo le he escrito algún texto, tal, y no lo justifico. Y me dice, ¿me vas a justificar este texto? Le digo, no. Las feministas no justificamos los textos. Y el otro día alguien le dijo, jolín, tío, qué chapucero, podías haber justificado este texto. Y le dijo, las feministas no justifican nada. Sí. No, es que es verdad, estamos todo el día justificando, volviendo al mismo diálogo de siempre, ¿no? Con el tema me da igual, de los espacios solo para mujeres, o de la desigualdad no existe, en mi empresa los hombres y las mujeres cobran lo mismo. Todos estos mitos que al final muchas veces te encuentras en las mismas conversaciones una y otra vez, que no te llevan a ningún lado porque son las más básicas, ¿no? Es como, bueno, pues léete un libro o no sé, mira, no voy a hablar o a discutir de esto contigo otra vez porque queremos ir más allá, ¿no? No nos podemos quedar siempre igual en las mismas... Sí, porque nos saturamos, ¿eh? Nos saturamos muchísimo. Además, llega un momento que es que no puede. No es como no una quiere. Trampa, ¿no? Sí. Es que nos dejan avanzar y te cansas y dejas sí, claro, de... Estás todo el rato ahí defendiéndote. Y claro. La defensa es un cansancio horrible, además. Porque realmente toda esa energía proyectada hacia la construcción... No hacia la defensa, pues ya estaríamos nos llevaría en otro lugar. En another level. Entonces yo creo que también que es una estrategia. Sí. ¿No? El cansarte, el que tengas que estar todo el rato ahí justificando el por qué, el por qué no, ¿no? Que también estuvieron aquí las chicas de Yuka y en toda la explicación que tienen dicen por qué no. Claro. ¿Por qué no? O sea, es que por qué sí, por qué no, ¿qué más da? O sea, ¿tú no tienes un choco con tus colegas? Claro. Los chocos han sido masculinos toda la puta vida. Y nadie les pregunta por qué. Estaba, ¿no? Pues ya está, ¿sabes? Que realmente yo entro a un espacio, lo libero y punto. ¿A quién tengo que justificar nada? Claro, claro. Pues eso como todo en esta vida. Bueno, con todo, ¿no? Sí. Como casi todo. Y antes de que se nos acabe, porque nos ponemos aquí a hablar... Se acaba el tiempo, qué fuerte, tertuliana, ¿no? pues vamos a dar un poquito de caña al programa, ¿no? Sí, venga. Viene ahí con bastantes actividades. Bueno, eso está pues comentado. Los cuatro primeros colectivos que comienzan el viernes son Oyuka, la iniciativa ¿Quién coño es? Vienen también de Ecuador Echea, que ya les hemos nombrado antes también, que siempre están difundiendo y apoyando y visibilizando todos aquellos actividades, charlas, talleres, manifestaciones, que pasen lo que sea, ¿no? Desde el feminismo. Y Histeria Colectivo A también, que nos han prometido un striptease integral de todo su proceso. Ya, sí, María tiene ganas de desnudarse. Sí, ahí está guay que la gente ponga tanta pasión. Sí, ahí contaremos un poco pues también la experiencia, ¿no? De trabajar entre nosotras, claro, al principio éramos seis, ahora cada vez somos menos, pero sin embargo el círculo que se ha movido alrededor nuestra, pues un círculo muy amplio de mujeres, y sí que nosotras hemos tenido la suerte de que en ningún momento no hemos definido como nada. Entonces, a mí eso, por ejemplo, es una cosa que me ha gustado, el hecho de... Lo hicimos inconscientemente, porque estábamos trabajando sobre la marcha, y me ha gustado mucho el hecho de que se haya definido solo, ¿no? De que haya llegado un momento, después de 3 años de andadura, que no hemos mirado, ¿no? María y yo no hemos mirado la cara y hemos dicho, es que, tía, es que lo único que podemos hacer es escuchar lo que tenemos alrededor. ¿Y qué es lo que tenemos alrededor? Mollón de mujeres potentes. Entre ellas Mai Serrano, ¿no? Mai Serrano viene mucho por Histeria, pues yo qué sé, también Judith o Sol. Y de repente hay como 20 mujeres que en ningún momento no hemos definido ni como antipatriarcal, ni como heterosexual, ni como... No hemos hecho nada de eso, pero sin embargo en lo que estamos realizando ahora, ¿no? En el proceso creativo también y en el proceso de reunión que realizamos allí, es muy femenino. Y cuando te preguntan el por qué, ¿por qué? Pues porque la energía que se siente es otro tipo de energía. O sea, no es que no nos guste la energía mixta o la energía masculina. No, es que el hecho de trabajar entre mujeres tiene algo, como decía antes Judith, muy chamánico. Muy chamánico. Y en esos procesos se nota y se agradece muchísimo el no haber puesto etiqueta. Yo, por lo menos, si hubiera puesto etiqueta, vengo de sociología también. Entonces a mí me hubiera matado porque odio las etiquetas o me cuesta mucho trabajo o me genera muchísima contradicción. Sí, y de repente que Histeria haya, después de 3 años, haya cogido esa envergadura y haya tantas mujeres bonitas, potentes, con ganas de currar, creativas, pues, ¡buah! Si cerráramos ahora Histeria Colectivo A, podría ser feliz igualmente, ¿no? Porque realmente se ha generado eso, ¿no? Ese círculo de mujeres que en ningún momento estaba predeterminado. Que era también a conocer a vosotras y se va ampliando esa red, ¿no? O sea, esa cosa. Sí, lo de las redes, eso nos dimos cuenta el año pasado también, ¿no? Cómo todo se va entrelazando y esto es una base, ¿no? Potenciadora también que te lleve a otros lados o que de repente pues estemos aquí en Irola, que Histeria vaya a estar en los encuentros imaginarios, ¿no? Que todo luego... Sí, en la Marcha Mundial de Mujeres también, ¿no? Que David también andaba haciendo el reportaje fotográfico. Y hablando de... Cuando decíamos antes lo de justificar o no justificar... Estaba pensando, no sé si estuvisteis el domingo, lo de la Marcha Mundial de Mujeres, el día de la reunión. No, estuve trabajando. No. Fue maravilloso, de repente encontrarte a 500 mujeres hablando, comiendo juntas. Bueno, nosotras estuvimos haciendo un programa allí en directo y la mitad fue llorando. Ya, mucha emoción. Qué guay. Mucha emoción. Entonces, claro, hay una cosa que es la vertiente femenina, que también yo creo que lo intentamos reivindicar, que es la emocionalidad. Y que aquí, pues... Yo supongo que también que lo encuentro en la emocionalidad, ¿no? Es una parte, ¿no? Lo que queremos es que, lo que estamos hablando, el arte, la sexualidad y el feminismo no solo se quede en una charla, en unas palabras, sino que atraviese el cuerpo, ¿no? Que impregne el cuerpo. Entonces, también por eso, hay talleres que son prácticos, que uno es el de dibujo radical impartido por Miriam Cameros, que sí que lo va a hacer también desde una parte, va a desarrollar un poco cuál es su técnica y compartirla, y va a ser también un poco vivencial desde la experiencia de cada participante. Luego está un taller de bondas, de cuerdas de atar por casa, que este sí que va a pasar por el cuerpo totalmente, y es uno de los primeros que se petó también, ¿no? Porque los talleres los hacemos con plazas limitadas y reducidas, precisamente pues para que sean más formato taller y se puedan aprovechar mejor, ¿no? Ya están petados los dos. De dibujo radical me temo que en este rato ya se habrán petado porque solo quedaban dos o una plaza. Luego lo miraremos, pero sí, los talleres están ya a full. Pero a la vez que los talleres, como el año pasado también cubrimos el cupo, este año hemos aprovechado y a la vez que los talleres hacemos también una otra charla, ¿no? O sea, la gente que no le interese ir a los talleres o no tenga plaza ahora puede ir a la charla que se hace a la par, que es la de... Son dos. Son dos, bueno, eso es, sí, pero van unidas con el tema de violencia. Sería el sábado 24 sábado de la tarde. Me he pasado el sábado. Sería el sábado por la tarde, que estaría de 5 a 7 son los talleres y de 5 a 7 es la charla que da Irantxu Varela sobre el amor romántico y el desprincesamiento. Y luego seguida de Josune Muñoz de Escolástica, que va a hablar sobre el cómic y la violencia hacia las mujeres en el cómic, ¿no? Y cómo el cómic puede ser también una herramienta pedagógica para trabajar todo esto. y mujeres que hemos conocido en todo este proceso que son alucinantes. Para comerse las enteras. Sí. O sea, yo coño, soy un flipo. Vas allí, lees cómic y dices, ¿qué es esto, por favor? Tiene cómic de todo el mundo, todo, o sea, es increíble. Increíble. Sobre la emocionalidad también, pues está la expo, ¿no? La expo que vamos a inaugurar el viernes a la tarde. Cuando has hablado del taller de Miriam, la expo que yo alucino porque es como... siguen apareciendo artistas que dicen quiero y es como sí eso es muy grande, venga todas aquí y está súper bien que están dando toda su energía. Miriam Cameros también, pero Obra también llevo yo, bueno, vale, pues venga, o sea, como lo expansivo que es todo, ¿no? Como todo el mundo se anima a dejarnos su obra, que la colguemos, o sea, es maravilloso, va a estar súper bien la expo. Intuyo porque todavía no la he visto colgada. Pero ya por lo que estoy viendo va a estar muy bien la expo. ¿Pero cuántos artistas al final hay? Como pues 23. O sea, sí. Yo tenía programado como 12, pero la cosa se ha ido de madre. Claro, la gente quiere participar, ¿no? Y es que está genial. Quiere ser visible. Claro, y está genial porque, pues eso, de repente una fotógrafa Ainhoa Protón me dice, es que hay otra amiga que también quiere, que el año pasado no pudo ir y este año quiere ir y quiere llevar obra. Y es como, venga, va, venga. Es maravilloso, a mí eso me llena de, no sé, estoy on fire. Sí. Yeah. Wow. Sí. Pero bueno, como por concretar, el viernes tenéis los cuatro colectivos que van a estar dando una charla, la inauguración de la exposición. Ajá, con un vinito. Y ahí está, la jornada del viernes. Luego está la arte viva. Una performance. Tenemos la poesía. Está también. Primero la poesía de Aisea lo que sea. Aisea, de Bercho Colectivo. Es la leche esa chica. Sí, Aisea. Es mezcla con ella. Sí, mezcla un poco, ¿no? Toda esta historia de la poesía y con el clavo. Por eso hablaba Marian antes de también como performance, lo hace muy bien, nos encanta. Ah, a ella te refería, ¿eh? Sí. Y a ella la conocimos pues en los encuentros queer, en los debates. Venía a los encuentros queer, ¿no? Y ahí un día nos leyó una poesía y la fichamos. Y dijimos, a ver, te queremos. Sí. Y después de Ahí sea lo que sea con la poesía, ahí tenemos una performance de Joyce Yandet, que es una mexicana que también está viviendo ahora en Barcelona. Y en lo que trabaja como performance es en visibilizar y transmitir la rabia y hacerla colectiva, sobre todo con las violencias de México, ¿no? Hacia las mujeres. Yo creo que va a ser bastante potente la performance esta que va a hacer, porque es bastante incómoda en ese sentido, ¿no? Pero porque te va a remover, ¿no? No incómoda. Pero luego va a estar bien potente. Sí, seguramente. Y después de Joyce Yandet está el concierto de AAA. Sí, ruidistas. Y van a traer también imagen. O sea, va a ser como muy... Yo las he visto un par de veces y me flipan. Hoy tocan. Hoy esta noche tocan en Bilboarte. Hoy tocan en Bilboarte. Yo las he visto un par de veces y son también muy enérgicas. Sí, van a estar en Bilboarte a las 8 de la tarde, empieza el concierto. Ajá. Sí, van a estar ahí en el patio interior de Bilboarte. Y nada, el viernes ya terminaremos con eso y no nos liaremos mucho de trasnochar, porque el sábado por la mañana empezamos a las 11 de la mañana, así sin madrugar, con la calma, y tenemos las mesas de sexualidades disidentes, que la parte que a mí me corresponde de sexualidad me parecen súper cañadas, súper importantes. El año pasado hablábamos en los encuentros anteriores sobre diferentes sexualidades y un debate que salió que no estaba previsto y que se trabajó solo en las preguntas finales era el tema de la diversidad funcional y la asistencia sexual, ¿no? El típico debate. Esto que igual no acabas de conocer mucho y no acabas de profundizar mucho en qué es exactamente la asistencia sexual, si es prostitución, si cualquier prostituta podría hacer realmente asistencia sexual o no, o tienen que ser personas que estén más preparadas para saber atender las necesidades de ciertos colectivos, ¿no? Entonces, a raíz de eso hemos hemos traído a varias, bueno, a tres colectivos, tres personas, ¿no? Una es Mónica Quesada, que es una sexóloga de Madrid, que ella nos va a hablar del empoderamiento sexual, en plan así, iba a decir, a lo general, ¿no? O sea, cómo desde toda la educación estamos muy reprimidas a la hora del placer y de vivir nuestra sexualidad, ¿no? Y cómo poder quitarnos estos prejuicios, estos miedos y estos mitos de encima. Y va a acabar un poco su intervención con el tema de la eyaculación femenina, que nos parecía muy importante. Pues porque es algo que todavía se desconoce o todavía con el tema de la eyaculación femenina hay muchas mujeres que piensan que no es normal, que hay algún problema con ello. Incluso a nivel sanitario y ginecológico está maltratado porque en ocasiones desconocemos que también tenemos próstata, al igual que los hombres, y que es lo que nos hace poder eyacular. Y hay en momentos en el que a algunas mujeres le han estripado la próstata porque eyaculan, simplemente por eso, cuando no hay ningún problema. O sea, no siento dolor, siento placer en mis relaciones sexuales, lo que pasa es que eyaculo. O sea, no es ni que me esté meando, que es lo que suele pasar, que se confunde con orina, y hay las reacciones de las otras personas o de la propia persona, ¿no? Bueno, entonces, qué absurdo todo. Todo. Pero esto es muy complejo, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué absurdo! Pero cuando atiendes a personas a nivel sexológico, asesoramiento, vas haciendo este acompañamiento, volvemos a lo mismo. Hay tal tabú sobre toda la sexualidad, sobre la sexualidad femenina en concreto, y sobre los genitales femeninos más. Porque si nos pensamos en la eyaculación del hombre, me pueden eyacular en cualquier momento, donde sea, sobre lo que sea, ¿no? Y en cambio la eyaculación femenina se ve de otra manera. O sea, si la mujer eyacula, parece que es algo sucio, es guarro, no mola, y te voy a quitar la próstata. O sea, te van a intervenir quirúrgicamente por algo que no está siendo un problema físico para ti. Pues yo te voy a quitar las manos. Bueno, eso es, ¿no? Un poco de eso. Ahora también que hablaba con Mónica cuando estábamos cerrando un poco el tema y me decía, ya, pero yo no quiero que ahora la eyaculación sea lo más, ¿no? En plan, no vamos a caer en eso, ¿no? Estoy buscándolo yo desde hace 5 años, por favor. Véngate bien. Lo voy a encontrar. Claro, pero no tiene que ser ahora. Dime dónde. No sé, yo estoy buscando. Busca. Hombre, busco en mi coño, eso tengo claro, que por ahí anda. Sí. Yeah. Sí, pero que no puede ser tampoco ahora como un estándar de medir. No, ahora lo que tienes que hacer es super eyacular, además, ¿no? O sea, lo decía de bromas, ¿eh? Lo decía lo sé. Además, porque sí que, ¿por qué no? Como objetivo de búsqueda, claro, lo tengo. Igual como, que tengo como objetivo de búsqueda, pues algún día entender tal cosa. Experimentar. Digo que el sexo es otra parte más. Pues busco, pues voy, pues sin más, sin frustración. Claro, hablando, pues la charla irá un poco en ese sentido, ¿no? El empoderamiento sexual desde la reapropiación de tu cuerpo, de tu placer y del derecho a experimentar y a disfrutarlo. Y luego, después de ella, más concretamente, va a venir Ilma del Centro Sexológico Emaise, que están en Vitoria, que ya sí que han sido unos referentes para mí, pues desde que empecé con este tema de la sexualidad, ¿no? Y cuando les escribí a ver si querían participar y me dijeron que sí, pues, yo se los agradezco mogollón porque siempre me han tratado súper bien y son unas personas súper cercanas y súper cañeras y profesionales. Y están trabajando mucho desde la asistencia sexual, ¿no? También ellas desmontan esta palabra de asistencia sexual, que es de lo que nos van a hablar. También nos van a explicar un poco cómo está el tema legal aquí y en otros países, que ya hay una ley que regula la asistencia sexual, como aquí no, y bueno, un poco desmontar un poco esto también. Y por último, que esto me parece estupendísimo, es que va a venir Yes We Fuck, que Yes We Fuck no es que sea un colectivo, es un documental que han hecho sobre la visibilización de la sexualidad de las personas con diversidad funcional. El documental es súper cañero, a mí me parece súper humano. Cuando lo ves dices, hostia, pues es que es súper humano. No, es que lo tenéis que venir a ver porque lo vamos a proyectar. El documental se va a proyectar el sábado a la 1:00. Dura 1 hora y después va a estar con nosotros Soledad Arnau, que es una de las mujeres con diversidad funcional que sale en el documental, ¿no? Siendo ella una mujer asistida sexualmente. Entonces ese documental, hay gente que le puede chocar precisamente porque no vemos cuerpos diferentes muy habitualmente. ¿No? Y mucho menos cuerpos diferentes, sexuados, sexuales, deseados, deseantes, y mucho menos en práctica, igual, ¿no? En práctica sexual, quiero decir. Este documental está sí que aparece esto, ¿no? Y lo tratan de una manera muy humana. El director, que es Raúl, justo no nos decía que no podía venir porque estaban presentando el documental en un festival porno de Berlín y de Hamburgo. O sea, que es que han tenido mucha repercusión, ¿no? Uh-huh. Porque es muy directo, es muy amable, es muy cálido, pero va a lo que va, ¿no? Y reivindica esto. Muy bonito, interesante. Sí, porque es muy difícil, ¿eh? Claro. Es muy difícil que sea amable, que sea cálido, sí, y que tenga reivindicación. Y como es algo a lo que siempre damos la espalda, ¿no? Como ese deseo, ese sexo, esos cuerpos deseantes no existen. Son personas que no tienen sexualidad, ¿no? Claro. Parece, ¿no? Que no tienen ni siquiera mirada. Eso es. Que ya partimos de la mirada, ¿no? Porque incluso el hecho de ir por la calle, ya veo a una persona en silla de ruedas, y el hecho de mirar, como podrías mirar a cualquier otra persona, ya parte diferente, ¿no? Ya hay un prejuicio. Muy interesante. Y bueno, otro de los puntos que me parece un valor añadido, como decimos, de los encuentros imaginarios, es la comida popular que vamos a hacer. Yeah. Hay una pedazo comida popular que es vegetariana, que por 6 euros que... Vegana, ¿no? Es vegana completamente. Es vegana. Que hay un menú de la leche, lo tenéis que mirar, no lo he traído para contaros. Lo que hay es desde esa base de pinchos, de seitán, de... Súper rico, muy bueno. Entonces se trata un poco de que la gente pueda estar todo el día igual en las charlas, que vea el documental, que luego tengas espacio más tranqui de venga, ahora comemos, nos tomamos una cervecita, compartimos lo que hemos visto, seguimos hablando en este espacio más de ocio y de tiempo libre. Y luego a la noche los conciertos, después tarde, de todo los esto. Los talleres, y luego a la noche. Las XL. Tenemos a las XL, que son dos performers que hacen teatro musical y que con la actuación van a trabajar todo el tema del amor romántico. Y hacen así, bueno, parodias de diferentes canciones de estas de amor romántico, tipo Sin ti no soy nada, y le dan la vuelta a todo esto. Son muy divertidas, así que estas van a estar guay. Y luego, claro, luego puedes seguir la noche porque toca Ninago, que ya es como es el aniversario de Chirvilenea. Entonces nos juntamos Ninago, todo también. Ahí. Toca Ninago, toca Revolta Permanent, toca Itziaren Semea o algo así. Sí, Itziaren Semea. Sí. Eso es. Bueno, pues eso va a ser como ya la caña, ¿no? Para terminar al trolorón. ¿Dónde se puede conseguir el programa y la información sobre estas jornadas? Pues tenemos la página de Facebook, que es Mundo Imaginario, y ahí estamos promoviéndola, y hay un evento, ahí tenéis el enlace al programa, y si no, Blanca La Ortiga se ha currado este año un WordPress, del que nos cuesta un montón y hemos estado aprendiendo, y ella se lo ha currado un montón y ha quedado súper chulo, y se llama segundosencuentrosimaginarios.wordpress.com y ahí aparece ya todo el programa detallado, las horas, los ponentes, los artistas. Muy bien, ¿y todo el mundo puede participar? ¿Cómo va? Todo, es un espacio abierto. Es gratis, puede venir todo el mundo. La no comida hace falta si cobramos. O sea, aparte de los talleres. Había que apuntarse a los talleres, pero ya no hay plazas. Claro, con lo cual, a la comida también hay que apuntarse, a la comida, para que sepamos, sí, a ver cuánta comida tenemos que hacer. Y nada más. Muy bien, ¿no? Tener los talleres ya llenos. O sea, que todavía falta una semana y eso ya está llenísimo. Eso yo creo que da mucho. Pinta bien. Muchas ganas, ¿no? Pinta bien. Sí, os habéis metido en una buena embolada, con compañeras de piso. Sí, maja. Oye, lo de las compañeras de piso es muy bonita anécdota, ¿eh? Que al final sea la casualidad lo que va juntando a la gente. Pues es que lo decía antes María, son las sinergias. Ya. Es la energía es brutal. Sí, al final la vida. De repente en un piso hay unas energías, pam, vamos por aquí, en otro hay otras, tin. Las mujeres siempre que nos juntamos se crea una atmósfera. A mí me pasó una vez en nuestra casa cuando vivía con Izas, ya no vivo con ella, que hice un llamamiento porque necesitaba un vídeo de gritos de mujeres, ¿no? Bueno, aquello que fue. Hice un llamamiento por Facebook, chicas y tal, entre mis amigas, necesito grabar gritos, voy a estar aquí de 4 a 8. Bueno, a ver, se petó la cocina con 20 mujeres pegando gritos, todas hablando, esa energía que tenemos, esa facilidad que tenemos para contarle tu vida más íntima a una tía que acabas de conocer. Pues ahí estaban todas, yo las conocía pero entre ellas todas no, entonces todas hablando guau. Bueno, yo estaba un poco agobiada y al final nos fuimos a la calle, ya las grabé a todas, el grito, pim pam, volví a casa y o sea, abrí la cocina y me dio una llorera, había allí una energía. Sí. De esta cocina ha estado petada de energía, o sea, que te sí. ¡Pum! ¿Sabes? Eso es increíble, eso es magia. Pura. Magia. Bueno, sí, con esta anécdota tan bonita, no quiero cortar yo aquí energías ni nada, pero nos tenemos que ya ir despidiendo. Sí, vale. Muchas gracias por darnos este espacio. Bye, un placer. Muchas gracias a vosotras. Un placer. Las paredes se quedan impregnadas con toda esta energía. Qué guay. Sí, claro que ha sí. pasado rápido, tenías razón. Sí, hablamos mucho. Sí, aquí esto es sentarte delante del micro y bra, bra, bra, bra. Pues muchas gracias, que vaya bien. Nos veremos la semana que viene. Recordar que es viernes por la tarde y sábado todo el día en Chivilineas Estao. Mundo imaginario. Se puede llegar en tren, ¿eh? El tren ahí te deja, de hecho, en las puertas de Chivilineas. El tren, sí, porque el metro tienes que andar un poquito. Sí, también sí. Está cerca. Pondremos cartelitos. O el autobús también, la verdad está muy bien comunicado. Sí, está bien comunicado. El 15 te deja ahí enfrente, o sea, es maravilloso. Y nada, y que siga fluyendo. Guay. Sí, muchas gracias. Es fluyendo. Pues eso, ya despedimos este programa entonces. Muchas gracias por la visita. Nada, incentivar a toda la gente que vaya a Chirbi a ver esto, o sea, estos encuentros imaginarios. Puede ir de cualquier sexo, todo el mundo puede ir. Es gratuito, apuntarse, que va a estar muy interesante. Y pues nada, nos despedimos, decimos adiós por esta semana. Chao, chao. Adiós. Recordar que el domingo ya estará colgado el podcast también de este programa, así que si alguien se ha quedado con ganas de volver a escucharlo, puede volver a escucharlo en la red. ¡Ay, qué bonito! Recordar que tenemos un Facebook, Brujas sin Escoba. Y eso, pues nada, seguir escuchando la Irola. Está creciendo como la espuma. Bueno, hasta luego. Hasta agures. Luego, agur. Bueno, vale, ya venga, me voy. Venga, hasta luego. Solo pasa una vez. Yo aprendí a no burlarme de nadie con arrogancia, porque yo no sé cuáles serán mis circunstancias. Y la elegancia solo es cosa de ego. La ropa con la que mejor me veo es la del alma. Yo aprendí que la calma es buena consejera a la hora de tomar decisiones certeras. Que yo no soy la más lista, pero con el oportunista debo ser una fiera. Y yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdonen, pero más perdonar. Que no se puede pisotear la palabra, pisotear la moral. Que el amor no basta cuando el respeto no alcanza. Es como arar en el mar. No soy mejor que nadie, nadie mejor que yo. Aunque yo no entienda cómo todos quieren parecerse, como la gente se clona, pierde su propia voz y no saben hacia dónde caminar al levantarse. Yo aprendí que quieren saber todo lo que piensan con respecto a mí, esa es mi amenaza. Es abrirle la puerta a la envidia, decirle cómo está, señora, entre, esté en su casa, que pasan las cosas. Pero los errores pesan, porque luego se arrastran. Que luego te aplastan como cadenas del alma. Yo sé cómo se extraña a un hermano cuando te hace falta. Yo sé que a veces el que más sufre es el que más te ama. Yo sé que tendré otra madrugada donde no tengo ni almohada. Ya yo comprendí que la vida es linda, pero no es un cuento de hadas. Yo sé que uno se puede equivocar como un ser humano normal, que tiene mucho valor que te perdone.